Hola, este es el primer episodio de una serie de podcasts que estaré haciendo, no me atrevería a decir con regularidad, porque bueno, sí si es que por algo me caracterizo más o menos, es que puede que algo me guste, pero que no lo haga con regularidad. Así que no me atrevo a decir que lo vaya a hacer con regularidad. Bueno, ¿por qué surge este podcast que, ojo, todavía no ha definido su nombre? Bueno, ¿por qué surge? Es básicamente así como para inmortalizar esos pensamientos o esos dichos o ese... Joder, voy a tener que encontrar alguna manera de quitarle ese... Ahí está. Que si no, a cada rato va a estar sonando, vibrando y... Bueno, suena feo en la grabación. Yo, bueno, el origen o el propósito de este podcast estaría siendo más o menos, sí, eso de inmortalizar así como los pensamientos que uno tiene, o experiencias, o aprendizaje, lo que sea, cuando uno es como que ya llega a la casa y ya, como que más o menos haces un feedback o algo así, más o menos, de, no sé, viste algo, probaste algo nuevo. O tanta cosa y de ahí digamos que el cerebro se desata y viene todo lo que viene. Y entonces más o menos, en realidad esta no es la primera toma, si es que se puede decir, la primera grabación. Hice una anteriormente, pero salía mal. Entonces lo que decidí, para que salga un poquito más decente, siguiendo igual el tema de la improvisación, es... que decidiría, perdón, que decidí hablar directamente sobre el tema de lo que sería la justamente improvisación. Y es que, por ejemplo, bueno, hoy, por ejemplo, en lo que sería la universidad, bueno, estábamos en unos grupos y el grupo mío le tocaba hablar sobre la primavera árabe. Y bueno, que obviamente teníamos que buscar información de algún país que a alguno le haya tocado, información a nivel general y todo eso, memorizarse algunas líneas y tal. Y como se nos pedía que hiciéramos la exposición también un poquito más creativa, entonces lo que decidí fue, bueno, lo que hicimos como grupo, no fue algo netamente mío en absoluto. Lo que hicimos como grupo fue crear así como una dramatización al inicio de la exposición en la que se representara lo que le pasó a Muhammad Bouazizi. Que bueno, para aquellos que no sepan, en todo caso voy a estar escribiendo su nombre por alguna descripción, supongo, no sé, no es seguro, pero bueno, repito la palabra o repito el nombre del tipo por si acaso les dé la gana de buscarlo. Mohamed, bueno, en español sería Mohamed Bouazizi con Z. Y bueno, lo que pasa con este tipo es un, bueno, era porque él decidió inmolarse, o sea, quemarse, así como a lo Gonzo, como se suele decir. Bueno, se decidió quemar vivo como manera de protesta. Y bueno, la verdad que mucha información de él no hay. La que hay es bastante repetitiva y lo único que cambia es lo que se escribe como consecuencia de ese hecho. Hay fuentes que dicen que tenía un título universitario, hay otras que dicen que no terminó la secundaria, la primaria de hecho. Y hay otras fuentes que de alguna forma dicen que no terminó la primaria, pero que igual logró estudiar en la universidad. En informática concretamente, pero de todas formas nunca logró aplicar su título. Bueno, el punto es que ya, vale, tenía, yo me había ofrecido para poder representar el papel de Mohamed Bouazizi. Y bueno, no andaba muy bien, digamos, emocionalmente. Desde el viernes, bueno, el día en el que estoy grabando esto ya es perdón, lunes. Más o menos desde el viernes o desde el jueves en la tarde, como que yo no andaba bien, no me sentía exactamente bien emocionalmente. Andaba ahí como medio bajoneado y y eso, y tal. Y nada, yo sabía que era un trabajo grupal y que no tenía así como realmente la libertad de dejarlo de lado y ya, se acabó. Total, solamente me afecta a mí. Sino que, claro, como estás haciendo un trabajo grupal, mira cómo son las cosas. Por ser un podcast es como no hay una línea directa y de verdad que se habla de cualquier tema. Bueno, como estábamos en un trabajo grupal, así como poniendo un subtema, que sería así como los trabajos en grupo, no sé. Como era un trabajo grupal, bueno, claro, uno tiene, bueno, no todos, pero por lo menos yo sí tengo así como un tipo de, como carga o responsabilidad para con nosotros o algo así. Un tipo de sensación de que no tengo exactamente la misma libertad que como cuando lo hago solo. Y no me refiero únicamente al tipo de método que tú vas a estar ocupando, qué sé yo, para exponer o para investigar la cosa o ese tipo de situación, sino que también, bueno, si es que directamente le vas a hacer o no. Y claro, como cuando ya es en grupo es como que te ves, bueno, forzado a hacerlo bien, porque si no, bueno, luego te quedan mirando mal, luego cuando van haciendo otros grupos como que no te quieren elegir y al final el único perjudicado es uno. Y bueno, los trabajos en grupo van a estar porque van a estar. Entonces, vale, yo tenía que escogerle a él y como andaba bajo nivel, en realidad sí, medio lo dejé para el último momento, la verdad. Tanto planificar la dramatización de él como lo que sería lo que yo iría a hablar sobre el país que a mí me tocaba investigar, que es Bahrein. O para que suene un poquito más exótico, Bahrein. Bahrein o algo así, bueno, como sea. El punto es que en realidad, en realidad, en realidad, no fue sino hasta, pongámosle, no, sí, un poquito más de tiempo. Bueno, el punto es que nosotros habíamos quedado para toparnos a las 11:30. Pero como yo no tenía nada hecho realmente, entonces me puse a hacer todo a última hora, más o menos pensando qué era lo que iba a decir ya en la exposición, o sea, de lo que respectaba a mi país. Así como medio, digamos, esquematizando la exposición, el discurso, la presentación o como se le llame, con los datos que ya había tenido. Y bueno, más o menos para tener una idea de cómo lo iba a realizar o qué tal iba a salir, decidí tomarme el tiempo. Bueno, para sorpresa de mí, el punto es que llegué a los 20 minutos, solo que me quedé callado ahí pensando un poquito porque, bueno, no es como que salió exactamente bien en la práctica, pero todo el rato estuve dando información que tal vez solamente el 5% se repetía de esa información. Y todo el rato era información nueva, información nueva, información nueva, que tal vez en esa práctica, en esa pequeña práctica, no le estaba enlazando bien. Y a ratos como que sí me quedaba medio trabado, como que no había una continuidad o una fluidez adecuada. Y ya, bueno, me puse a practicar eso. De ahí le practiqué, creo que una vez más, no estoy muy seguro de esto. Y algo sí mejoró. Y ya, tenía que irme. Estaba todavía en la casa, siendo las que 10 y 15. Me demoró como 40 minutos para llegar al lugar donde habíamos acordado y seguía en la casa. Y, perdón, 11 y 15. No, 10 y 15. Si es que había dicho 11 y media anteriormente, pues me equivoqué, era las 10 y media. No, 11 y media. Uy, menuda mala suerte, menuda mala memoria que tengo. Tenía que salir a las... Bueno, el punto es que estaba saliendo tarde. Más que nada, las horas ya no importan. El punto es que estaba saliendo tarde y solamente había tenido tiempo para practicar lo que sería la parte netamente mía mía, la que tenía que hablar del país que me había tocado. Y bueno, la parte primordial con la que comenzaba más o menos la exposición y todo, pues no le había practicado nada. Solamente había buscado información un poquito más de la que ya sabía sobre Mohamed Bouazizi. Bouazizi. Y ya. No había practicado ninguna línea ni nada. Entonces, lo que yo estaba yendo en el bus, me pongo a medio, medio, porque igual no lo podía hacer en voz alta, iba a ser un poquito vergonzoso para mí. Me pongo a medio, medio practicar más o menos cómo sería lo que yo iba a decir, porque bueno, la idea era más o menos esto, hacer como un tipo de monólogo, y que yo me presentaba, obviamente hablando en pasado y todo, explicando por qué me soy, qué lo que buscaba, tanta cosa. Y ya, pero es que nada de eso lo había practicado. Y pues nada, ya estaba tarde y todo. Tenía igual la vestimenta, algunos accesorios aparte para que se viera un poquito más didáctico, digamos, un poquito más llamativo. Y en efecto la gente se pudiera acordar de la dramatización de que hubo un hombre que se incendió y todo, de dónde era y tanta cosa. Es curioso porque en realidad más que nada la juntita esa, que era antes, bueno, ¿qué será? Como una hora antes, una hora y media antes de la entrada a clases, era más que nada para ver cómo iba a ser yo el monólogo ese. Pero no estaba llegando, o sea, estaba llegando bastante tarde, llegué como media hora tarde. Y además de eso, pues no tenía preparada la línea, o sea, no tenía un diálogo, digamos, fabricado, no tenía un diálogo preparado. Y me da un poquito de risa de que al inicio tenía un acentito como un poquito más chileno, chileno argentino, y ahora es como medio español andaluz. Bueno, que las cosas pasan. Un pequeño trastorno de personalidad que tengo. No sé cómo un poco más relajado hablar así, la verdad. Bueno, volviendo al tema. Ah, vale. Que ya yo les había dicho de que en efecto iba a llegar tarde. Pero yo dije medio tarde porque de verdad no pensé que iba a llegar media hora tarde, que otra cosa. Bueno, ya llegué tarde y todo. Y ellos estaban practicando así como sus líneas. Así más o menos diciendo de manera breve en grupo lo que le correspondía a cada país, qué había pasado. Y bueno, eso. Pensándolo bien, como que el título debería cambiarlo en la posterioridad, o sea, cuando ya lo publique y todo, pues sí debería cambiarla. Y bueno, ya estaban practicando sus líneas, estaban así como simulando que ya estaban en la presentación y todo. Y nada, entonces el tiempo ya se estaba haciendo corto. Y obviamente me tocaba a mí mostrar qué es lo que yo tenía preparado, cómo lo tenía planeado y todo eso. Entonces, o sea, no les miento a quien sea que escuche esto, que seguramente van a ser poquísimo, que me puse a pensar en ese momento y cómo lo digo. A ver, digo, mi nombre fue o me llamo o me llamé. O vaya a saber uno cómo. Entonces, más o menos lo que terminé diciendo fue: hola, yo me llamé Mohamed. Bueno, ahora que no le estoy poniendo casi nada de carisma, pero más o menos fue algo así como: hola, yo me llamé Mohamed, vos sí. Nací en Túnez, no sé. Tuve un título universitario, pero nunca lo llegué a aplicar y tanta cosa ahí. Bueno, que ahora suena malísimo, pero en el momento pues sonó bien, sonó bien. Y es que me da un poquito de risa porque, pues bueno, que mis compañeros estaban así como medios enganchaditos o algo así. O medios, no sé si enganchados o con ese tipo de cara, así como, bueno, apúrate que ya llegaste tarde y tenemos que ir a la clase. O algo así. Y vale, que en esa pequeña práctica, pues terminó bastante bien. De ahí ya tuvimos que ir a la clase, pero yo de verdad había pensado que primero teníamos esa materia en la que teníamos que hacer esa exposición. Bueno, resulta que no, que primero teníamos matemática. Y en esa cosa de matemática, pues, bueno, esto no sé si cae en improvisación o no, pero se suponía que teníamos una prueba de las preposiciones, de la tautología y los valores de verdad y esas cosas. Perdón. Y bueno, entonces yo me pongo a repasar un poquito, ya había repasado un poquito acá en la casa, pero me puse a repasar un poco más estando allá, esperando que la profe viniera y todo. Bueno, bien, como yo había faltado el viernes y el viernes habían dado un poquito más de materia, explicado algunas cosas, ya habían hecho el trabajo y tanto, pues sí habían algunos temitas o conceptos que no, yo no los tenía claro. Entonces me puse a preguntar a algunos compañeros, le pedí su apunte para ver qué hacía. Y bueno, igual creo que el temita ese de las preposiciones, tautología, valores de verdad, ya lo había visto antes. Seguramente lo vimos antes, pero no me acordaba muy bien. Y bueno, que no se me hacía complicado, la verdad. Pero habían pequeñas cosas que, claro, te causan un poco de confusión porque, bueno, hace tiempo que no se ocupaba. Entonces es como que está muy oxidado y hasta que esté así un poquito más pulidito, pues se demora un poco. No hice que se demore mucho, la verdad. Yo me sentí bastante preparado para dar ese examen. Pero bueno, mejor que no lo dimos. Lo vamos a dar, vaya a saber uno cuando el profe diga básicamente. Bueno, es que la improvisación está en todo, o sea, no solamente en la creatividad, la improvisación está en cómo aprendes las cosas también, creo yo. O sea, no sé, tú cuando aprendes algo, no es como que hay un método universal, digamos, es como que hay un método que le sirve a todo el mundo. Y bueno, es algo malo que también tiene la educación, que es como de vez en cuando, como muy, digamos, estandarizada. Sobre todo acá, en mi opinión. Sobre todo acá en Ecuador. Pero, bueno, yendo al punto neto, digamos, en el tema de la improvisación, la verdad que sí me sirvió bastante a la hora de aprender algo nuevo. Porque, bueno, a veces como que no me gusta mucho cómo me lo proponen o cómo me lo han explicado. Entonces como que medio improviso, digamos que incluso hasta lo infantil. A fin de cuentas, el resultado final como que se mantiene. A ver, me explico con esto, porque no se tiene claro, como lo voy diciendo hasta ahora, lo que tengo en mente. Vale, me voy a remontar a una clase mucho más anterior. Déjenme ver cuánto tiempo llevo ahí hablando, parlotando, ya como 20 minutos casi, menudo tiempo, ¿eh? Era una clase anterior, pero muy anterior. Hace bastantito tiempo ya, que será 2 semanas nomás. Tenemos que hacer un trabajo así como de creación de proposiciones. Y bueno, claro, en una proposición, preposición, lo único que se necesita es que algo sea verdad o falso y algún tipo de operación lógica. Y ya, se acabó. De ahí que tenga mucho sentido, que se vea lindo, pues para mí no importaba. Entonces, como era un trabajo grupal, no sé, por ejemplo, yo le decía a la compañera que ponga, lo blanco no es negro, ¿vale? Que a fin de cuentas estaba bien, o sea, lo blanco no es negro. Y si ponía lo blanco y blanco, igual, valía. Y ya se acabó. Ya la proposición estaba hecha, se entendía que era verdadero o que era falso, no sé, lo que sea. Entonces más o menos esa idea la empecé a aplicar un poquito en lo que sería este temita ya un poquito más elaborado en complejidad de Desde las preposiciones y las operaciones que uno tiene que hacer con las preposiciones, pero que eso ya están así como paréntesis de que, no sé, por dar un ejemplo, que la P es una disyunción con Q y de ahí se abre un paréntesis donde está la negación de la Q con, no sé, es que no sé, con la bidireccional de ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y bueno, ese temita no lo había practicado, solamente había visto un ejercicio que habían publicado en el grupo de WhatsApp. Y ya, esa era como casi la única referencia, pero es que también, bueno, yo lo dejé de ver como algo matemático. Y es que en realidad es algo bastante, no es de lógica matemática, es de lógica verbal. Yo lo empecé a ver de esa manera. Y bueno, viéndolo como algo de lógica verbal, en vez de algo como lógica matemática, pues se me hizo más fácil de, digamos, aprenderlo, digerirlo. Claro que uno necesita práctica, no es como que esté un método infalible que si le cambias un poquito su interpretación o la forma en la que lo ves, pero sin alterar, digamos, su naturaleza y ya eres como el puto amo, digamos, de esa materia o de ese tema. No, no, no, para nada. Que solamente te facilita las cosas para poder aprenderle, nada más. De ahí obviamente uno necesita práctica y todo. Ya, os juro que solamente, ojito, os juro, porque ya estoy bastante españolizado. A los 25 minutos ya se acaba. Porque está en serio bastante largo. Para haber sido algo que nació de la nada, pues sí. Vale, y ya me voy trabando. Ah, claro. El tema de así como improvisar, cómo uno va aprendiendo las cosas, cómo les vas interpretando y todo eso, pues es bastante útil. La improvisación, creo yo que sí es bastante. ¿Cómo decirlo? Como una navaja suiza, básicamente. Claro que no es fácil. O sea, hay gente que sí se le complica improvisar una bestialidad. Pero es que también requiere de práctica. Por ejemplo, si es que, no sé, si es que hablas con gente extraña más seguido, o si es que haces presentaciones más seguido, o si es que hablas en público simplemente más seguido, no sé. Pues yo creo que esa como habilidad de improvisación se va mejorando. Y bueno, si es que eres un artista, qué sé yo, un músico, un escritor, o un dibujante, un pintor, bailarín. Bueno, un bailarín, bueno, supongo que sí, pero yo no lo he practicado de esa manera. Todos los demás sí. Y claro, cuando uno tiene esa como dos temas artísticas, pues claro, la creatividad se sube, la creatividad se desarrolla más. Y si es que tienes una creatividad un poquito más desarrollada, obviamente la improvisación se beneficiará también. Es como en el jazz, básicamente. Cosa curiosa porque ahora que caí en cuenta, pues en estos últimos meses, diría, pues se me ha pegado un gustito bastante fuerte por el jazz, el blues, y algunos derivados medio interesantones como, no sé, el chill hop, el lo-fi hip hop, o cosas así más o menos. O chill jazz, no, jazztronica, bueno, no, eso ya es una playlist del Spotify, pero bueno, la idea más o menos se entienda, creo yo. Uy, ya me queda solamente un minuto. Voy a intentar cumplir ese regla de 25 minutos y ya, chao. Bueno, creo que los temas ya están topados en realidad. El tema de la improvisación como una herramienta, digamos, universal que te facilita las cosas. Porque de acuerdo al conocimiento que uno va adquiriendo, pues de ahí ves más o menos a qué se le podría asemejar. O sea, le podrías, como digamos, analogar algo que tú domines muchísimo mejor que ese tema que se te está proponiendo. Le acomodas un poquito, le cambias algo los elementos, le cambias, no sé, digamos, su ambiente, le entiende mejor. Se te hace muchísimo más fácil practicarlo, comprenderlo y todo, y básicamente es como que voilà. Y hablando de voilà, ya estoy llegando a los 25 y chau.